querido amor, cuánto te quiero. Quiero gritar y que me escuche el mundo entero, porque tú calmas todos mis deseos. Sin ti yo sé que no podría vivir. Si tú no estás, lo sabes bien, yo desespero. Muero de celos cuando no estás cerca de mí, porque tú vives en mi pensamiento. Te pido amor, que no dudes más de mí.